escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental, por el Día Mundial de la Tierra. Hola amigos, ¿qué tal? Amigos de Puentes al Mundo, en el Día de la Tierra. Bueno, pues José Rodríguez nos ha pedido, como Geocastaway, preparar alguna cosita y hemos grabado este audio. Bueno, personalmente yo lo estoy grabando. Estamos en unos tiempos en que la crisis económica deja a mucha gente sin trabajo y desgraciadamente otros estamos sobrecargados cuando pudiera haber trabajo para todos y estuviera mejor repartido. Pero bueno, entonces, ¿qué es este audio que estáis escuchando? Pues básicamente es improvisación total y absoluta. Me he puesto a grabar, tengo un par de temas a los que quiero comentaros y a eso me voy a remitir, así que me vais a perdonar la improvisación y los errores o balbuceos que pueda estar haciendo. Voy a empezar con un tema muy controvertido en este Día de la Tierra, muy controvertido, pero quiero que lleguéis hasta el final para que escuchéis mis aportes, mis versiones. Esto hay que decirlo, que es mi opinión, mi punto de vista, obviamente, y no tenéis por qué compartirlo. Pero vamos a empezar con una noticia que ha salido en varios medios de comunicación. Concretamente la estoy leyendo ahora de un blog que se llama ecoticias.com, que titula su post, su artículo, como "El mundo científico desconcertado por una desaceleración en el cambio climático". Entonces, tenemos muy asumido que hay un cambio climático. Había unos modelos que se habían hecho que pronosticaban un aumento de la temperatura en cierto valor, pero parece que no se están cumpliendo esos valores. Entonces, ¿qué está pasando? Este artículo menciona que los científicos están teniendo dificultades para tratar de explicar esa desaceleración del cambio climático, que ha dejado al descubierto algunas lagunas en su comprensión y que, pues, desafía el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Centrados a menudo en tendencias labradas durante un siglo, la mayoría de los modelos climáticos no pudieron predecir que el aumento de las temperaturas se desaceleraría comenzando alrededor del año 2000. Los científicos ahora están decididos a averiguar las causas y determinar si la tregua será breve o un fenómeno más duradero. Así que están estudiando esto, ¿no? Hay algunas declaraciones de algunos de los expertos. El sistema climático no es tan fácil como la gente se piensa, dice Björg Lomborg, quien estimó que un calentamiento moderado será beneficioso para el crecimiento de cultivos y la salud humana. Algunos expertos dicen que su confianza en las ciencias climáticas ha disminuido por la gran cantidad de incertidumbres. Incluso el panel intergubernamental, este es uno de los pequeños balbuceos que me vais a perdonar, pues el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, y para abreviar de aquí en adelante ya voy a mencionar el IPCC, tuvo que corregir ya un informe de 2007 que exageraba el ritmo de deshielo en los glaciares del Himalaya y dijo de forma errónea que podría desaparecer para el 2035. Bueno, el artículo concluye que el químico sueco Svante Arrhenius fue el primero en demostrar en la década de 1890 cómo el dióxido de carbono hecho por el hombre, por ejemplo, a partir del carbón, acumula calor en la atmósfera. En la actualidad, siguen sin conocerse de manera exacta algunos de sus efectos. Las emisiones de gases de efecto invernadero han alcanzado niveles récord, con un crecimiento anual de un 3% en la mayoría de la década de 2010, en parte impulsando por el crecimiento en China e India. Las emisiones mundiales fueron un 75% más altas en 2010 que en 1970, según datos de la ONU. Muy bien. Entonces, algunos de vosotros diréis, bueno, pero a ver, este hombre, estamos en el Día de la Tierra, en teoría tenemos que estar aquí concientizándonos acerca de cuidar el planeta, y me viene este hombre y me muestra un estudio que, bueno, que el mundo científico está desconcertado por una desaceleración en el cambio climático. Muy bien. Mi postura es la siguiente. Yo, como geólogo de formación, mi profesión es geología, y nosotros hablamos en millones de años, como la gente habla en horas o en minutos, ¿no? Si se suele decir que nunca le prestéis dinero a un geólogo porque os va a decir que mañana te lo va a devolver, pero mañana, en términos geológicos, es 1 millón de años. Así que os podéis quedar sin ese dinero. Bueno, hecha la broma, la justificación geológica del cambio climático o la visión de que el planeta se está calentando a través de un aporte de CO2, metano, o sea, o gases de efecto invernadero a través de la quema de combustibles fósiles, etcétera, pues esta visión es un poco coja. Este estudio lo está reluciendo, lo sacando a relucir ahora, en que los modelos climáticos son realmente complejos. Tenemos una complejidad de variables astronómicamente grande. Y eso es muy, muy, muy difícil de calcular. Y de hecho, las predicciones no se están cumpliendo. El hombre está emitiendo CO2, está emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, está contribuyendo al cambio climático, que por otro lado existe, y es irrefutable que está existiendo un cambio climático en estos momentos, como lo hubo hace millones de años y como lo va a haber en el futuro, porque son dinámicas naturales que la Tierra tiene, tanto por la posición de nuestro planeta en el sistema solar, que gira sobre sí misma con una inclinación en su eje de rotación y con una inclinación también sobre el eje de la eclíptica, que hace que gire alrededor del Sol y que nunca, que en ese avance varía su distancia al Sol. Todos estos factores que no dependen del hombre contribuyen de una manera o de otra en el cambio climático. Como por ejemplo esto que os comentaba, se incluye en los ciclos de Milankovitch. También las manchas solares influyen. Y el hombre influye, obviamente que influye, pero ¿en qué porcentaje? Esa es la discusión en la que se tendría que centrar y se va a centrar ahora la comunidad científica. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el hombre en el cambio climático? En este punto supongo que muchos de vosotros estaréis atónitos de escuchar lo que yo estoy diciendo. Pero ahora voy a ir al otro lado. Supongamos que nuestra casa se encuentra flotando en un río. Que yo quiero ir de la parte alta del río a la parte baja de la desembocadura de ese río. Estoy flotando en él. Y hay las aguas que me transportan son mansas y tranquilas. Y yo tengo construida mi balsa con su caseta encima, ¿no? Vivo ahí. Es una casa que se está transportando. Yo puedo generar basura o desperdicios. El río fluirá y se moverá hacia su desembocadura, así como la Tierra gira alrededor del Sol. Si yo empiezo a tirar basura a ese río, lo voy a contaminar, efectivamente. Pero ¿qué influencia va a tener en que yo tenga más o menos turbulencias? Claro, si yo genero una cantidad de basura industrialmente descomunal que sature al río, obviamente el lecho se va a ver afectado y me va a generar turbulencias, y esa afectación que está provocada por el hombre sí me va a afectar a mí. Pero eso es lo que tenemos que ver con este símil en el aspecto del cambio climático. ¿Qué porcentaje de la basura que yo estoy tirando, generando en el símil del río, qué cantidad de basura que yo estoy tirando a ese río puede llegar a afectar a las turbulencias que yo sufra? Obviamente esa basura está ahí. Algo está afectando, aunque sea a escala nanométrica, milimétrica, centimétrica, al lecho del río. Pero no sé en qué porcentaje. Estoy en una dinámica tan absolutamente descomunal como es el río entero, en nuestro caso como es el sistema solar, que es difícil que los modelos puedan calcular a ciencia cierta todas las variables. Y ahora es cuando me voy al lado interesante. Y la parte interesante del asunto es, bueno, ¿el hombre no puede hacer nada entonces? Vamos a ver. Si agarramos el símil de la barca que fluye por el río, ¿verdad que yo no voy a tirar toda esa basura dentro de mi casa? Si tiro toda esa basura dentro de mi casa, voy a contaminar mi casa. Me voy a poner enfermo y me voy a morir. Es decir, que es probable que el cambio climático se genere de todas maneras, a pesar de que disminuyamos todos los emisiones de efecto invernadero, no quita para que cuidemos el planeta. Una cosa no quita la otra. El cambio climático puede ser que ya se estuviera generando de forma natural, pero eso no quita para que cuidemos nuestra casa, para que no contaminemos el agua de la que bebemos. Si contaminamos el agua, ¿de qué vamos a alimentarnos si la vida se sustenta en el agua? Si contaminamos los ríos, las aguas subterráneas, los pozos, todo, no habrá vida. Si talamos los árboles, no habrá lluvia. Si destruimos sin racionalidad, no habrá futuro para la humanidad. Ya hay teorías sobre esto, ya hablaban Malthus, era uno de los que hablaba, y el Club de Roma, con el matrimonio Meadows, son dos de las líneas que se han ido hablando más profundamente sobre los problemas en el medio ambiente. Y aquí quiero centrarme en el medio ambiente y dejar de lado el cambio climático, que ha sido toda mi primera intervención. Ya he dicho mi postura sobre el cambio climático y la influencia que puede tener el ser humano en él. Pero ahora centrémonos en el medio ambiente. El medio ambiente sí es y depende exclusiva o parcial, no exclusivamente, pero tiene mucho que ver el hombre. ¿Cuántas especies de animales se han extinguido ya? El Amazonas pierde cantidades ingentes de bosque año tras año. Es el pulmón de la tierra y nos lo estamos terminando poco a poco. Hay que aumentar el reciclaje. No podemos explotar los minerales de manera infinita. Como decía Meadows, como decían Malthus, el crecimiento de la población está siendo exponencial. Hace unos pocos años éramos 6.000, 5.000 millones de personas. Ya estamos en 7.000 millones. Es un crecimiento exponencial. Todos ellos requieren alimento, agua, comida, requerirán ropa. No todos van a poder conseguirlo. Coches, vivienda. ¿Quién va a poder asegurar que todo el mundo en el planeta pueda vivir dignamente? Cada vez que vemos las imágenes de poblados en África, es más evidente que no hay recursos para todos. El petróleo se está acabando. Debemos apostarle a las energías alternativas, energía alternativa sostenible con el medio ambiente. No cualquier energía alternativa es buena. Tenemos que llegar a producir energía de una manera que no dañe el medio ambiente, porque no va a haber de otra manera. El petróleo se va a acabar, no va a haber otra manera. El gas se va a acabar, el hierro, el carbón, no hay suficiente planeta para todo el mundo. Y en este momento me gustaría introducir el término de huella ecológica, que es el impacto que cada uno de nosotros hacemos en el planeta. ¿Qué tanto daño estamos haciendo al medio ambiente? La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionada con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Representa el área de tierra o agua ecológicamente productivos. Tenemos cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos. Idealmente también pues el volumen de aire. Todos estos recursos son necesarios para el ser humano, porque de ellos vive. Pero no lo estamos haciendo de una manera racional, sostenible. Y además, el procesado de todos estos recursos genera residuos, genera basura que contamina. Hay un episodio de Futurama, unos dibujos animados, unas caricaturas, en las que en cierto momento del futuro, tal cual meteorito, viene una bola de basura gigante contra la Tierra, una cantidad de basura ingente que había sido enviada al espacio por los terrícolas en algún momento de la historia, porque no cabía más basura en el planeta. ¿Cuándo llegará a ese punto? Seguramente no en nuestra generación, o en mi generación, entre los 30 y los 40 años. Muchos de los que me estáis escuchando tenéis edades comprendidas en la quincena, probablemente. Como todo es exponencial en este mundo, como todo tiene una tasa de duplicidad, que se llama, que va aumentando rápidamente, eso quiere decir que cada vez se duplican las cosas en menos tiempo. Cada vez hay el doble de gente en menos tiempos que antes. Cada vez hay menos bosque, o sea, el doble menos de bosque en menos tiempo que antes. Eso es la tasa de duplicidad. Como todo esto va creciendo, la rapidez con la que nos estamos terminando el planeta es enorme. No quiero alargarme más. Quiero terminar este audio con una prueba de huella ecológica, porque bueno, yo estoy aquí como si yo estuviera adoctrinando a la gente, pero bueno, yo tengo mi huella ecológica, que no es precisamente pequeña. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en El Salvador y solamente por los vuelos en avión que realizo, de ir desde El Salvador en Centroamérica a España, mi huella ecológica lamentablemente ya es enorme. Cuando se hagan aviones, cuando tengamos aviones que funcionen con combustible no contaminante, mi huella ecológica bajará considerablemente. Entonces voy a relatar ahora aquí en vivo y en directo cómo a través de la página web myfootprint.org, pues voy a calcular mi huella ecológica para todos vosotros. Primer paso, necesitamos algo de información. ¿En qué país vive? Bueno, pues yo vivo en El Salvador, así que voy a clicar El Salvador. Seleccione su país. Ya lo he seleccionado, El Salvador. ¿Qué sistema métrico desea usar? Voy a usar el sistema métrico porque el americano no lo entiendo. El americano de Estados Unidos, obviamente. Que también esta gente dice que americano es desde el norte de Canadá hasta la Ushuaia, ahí en Argentina, ¿no? ¿Cuántas personas viven en su hogar? En mi casa somos 3 personas. ¿Cuáles son los ingresos anuales de su hogar en dólares americanos? Bueno, pues a ver, no voy a decir las cantidades, pero es el más bajo de los que aparece aquí, en el rango más bajo estoy yo, lamentablemente. Bueno, quiere que introduzca un correo electrónico, bueno, esto para fines, supongo, de marketing. Ahí estás, ya tienes mi correo electrónico. No deseo recibir notificaciones. Siguiente página. Vamos a calcular su huella de carbono. ¿Cuál es la descripción que mejor define el clima en la zona donde usted vive? Pues estoy en el trópico húmedo. Claro, esto tiene época seca y época húmeda. Aquí el verano, que es la época seca, va de noviembre a mayo y los otros 6 meses más o menos son de lluvias. ¿Qué tamaño tiene su casa? Rango mínimo también, menos de 100 metros cuadrados. ¿Qué fuentes de energía usa usted en su hogar? Marque todas las respuestas aplicables. Electricidad, sí. Gas natural, también. Fuel oil, no, ese no. Madera o biomasa, electricidad y gas. Si usa electricidad en su hogar, ¿qué porcentaje se genera a partir de energía hidráulica, eólica, biomasa o fuentes solares renovables? Bueno, aquí habla de energía hidráulica. Ciertamente en El Salvador la energía es por unas represas, entonces, bueno, que también el mito de que no contaminan las represas lo podríamos tratar en otro audio, pero ahora mismo pues el 100% de la energía que llega a mi casa, la energía eléctrica, es por energía hidráulica. Introduzca el número de kilómetros que viaja al año en cada método de transporte. Me dice automóvil, al año. Bueno, pues esto es muy difícil de calcular, pero abro la calculadora. Suponiendo que voy a trabajar 20 días al mes y cada día hago unos 100 kilómetros, 20 por 100 son 2.000, supongamos que trabajo 250 días al año, estoy haciendo unos 500.000 kilómetros, que eso es una barbaridad. En autobús no viajo, en tren no, y en transporte aéreo hago como unos 16.000 kilómetros. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál es el término que mejor describe el vehículo que usted conduce? ¿Un híbrido, un coche pequeño o compacto, un coche mediano, sedán de cuatro puertas? Este es el mío. ¿Suelo compartir su desplazamiento en coche con al menos otra persona? Pues antes sí, porque había otra persona del trabajo que vivía en la ruta que va de mi casa al trabajo, pero ahora mismo no. Entonces le voy a dar a la siguiente. ¿Qué dispositivos y hábitos para el ahorro energético tiene en su hogar? ¿Bombillas fluorescentes de bajo consumo? Pues sí, tengo bombillas de bajo consumo. ¿Electrodomésticos de bajo consumo? Sí, ciertamente. ¿Aislamiento térmico extra? No. ¿Persianas aislantes? No tengo. ¿Paneles solares? Tampoco. ¿Contrapuertas y contraventanas? No tengo. ¿Dispositivos para el ahorro de agua? No tengo. ¿Hábitos para el ahorro energético? ¿Apagar las luces al salir de las habitaciones? Sí. ¿Usa regletas para apagar lámparas decorativas? No tengo lámparas decorativas. ¿Apagar los ordenadores y los monitores cuando no los estoy usando? Pues sí, el televisor sí lo apago cuando no estoy en casa, incluso lo desconecto. ¿Secar la ropa al aire libre? Sí, de hecho no tengo secadora. ¿Mantener el termostato relativamente bajo durante el invierno? Bueno, aquí el invierno hace una temperatura que parece el verano de cualquier parte con cuatro estaciones, primavera, verano, invierno y otoño, pero aquí estoy muy cerca del Ecuador y frío no hace. Desenchufar los aparatos pequeños cuando no los estoy usando y usar un mínimo de maquinaria eléctrica de jardinería. No. Bueno, ahora estoy pensando que lo del termostato también pudiera ser para si tengo aire acondicionado, pero bueno, como uso ventilador tampoco lo voy a marcar. ¿Qué término describe mejor la ubicación de su hogar? Es una zona rural. Podría poner que es una zona rural, ciertamente. ¿Ha adquirido vales de compensación para las emisiones de carbono asociadas al uso de energía? No. Vamos a la siguiente página. ¿Qué término describe mejor su dieta alimenticia? Pues vegano, solo alimentos vegetales. Vegetariano, carnívoro, omnívoro. Bueno, yo como de todo, o sea que soy omnívoro. ¿Dónde obtiene la mayoría de sus alimentos? Supermercados. Pues sí, supermercados para algunos artículos y tiendas de alimentos naturales para otros. Supermercados, tiendas pequeñas y alimentos preparados de restaurantes. No, pondremos la anterior. ¿Con qué frecuencia selecciona alimentos certificados como orgánicos o producidos de forma sostenible? Pues aquí lamentablemente tengo que poner casi nunca, porque además aquí en El Salvador conseguir productos orgánicos es bastante difícil. ¿Qué opción describe mejor el volumen de alimentos que consume? ¿Una comida grande y un par de tentempiés al día? ¿Dos comidas grandes y dos o tres tentempiés ligeros? ¿Tres comidas grandes y muchos? Bueno, pues pondremos la segunda. ¿Dos comidas grandes y dos o tres tentempiés ligeros? Pregunta 17. ¿Tiene un jardín o terreno o comparte uno en el que cultiva sus propias hortalizas y hierbas aromáticas? Bueno, podría decir que sí, porque tengo patio, un jardín grande en la casa, y mi mujer pues se dedica a cuidar y sembrar plantitas y hierbas. Así que voy a poner que sí. ¿Qué tamaño tiene su jardín? Pues a ver, pondríamos que podemos poner 1.500 metros cuadrados. ¿Qué más? Siguiente. El siguiente paso es la pregunta 18. ¿Qué término describe mejor su casa? ¿Una casa con terreno, una rancha o una granja, una casa familiar independiente, una casa o edificio, un edificio de apartamentos? Pondremos una casa familiar independiente. ¿Qué área de terreno ocupa su hogar? ¿Construcciones adicionales? Si vive en una casa con terrenos, una granja o rancho, no incluye los terrenos ni cultivos. Bueno, esta pregunta se parece mucho a la que había antes, ¿no? Pero mi casa tiene menos de 100 metros cuadrados, que ya lo he dicho. ¿Su casa o alguna parte de la misma ha sido construida con materiales reciclados? ¿Madera con certificación de origen de un cultivo sostenible? No, es de ladrillo y hierro. ¿Aproximadamente qué porcentaje del mobiliario de su hogar es de segunda mano o fabricado con materiales? En metros cuadrados. Metros cuadrados de... No, metro, poco. Metros cuadrados. ¿Qué dispositivo o costumbres para el ahorro de agua tiene usted en su hogar? Tengo una cisterna de ahorro, grifos y duchas de ahorro de agua. Bueno, la cisterna sí tengo. Jardín resistente a la sequía, eso no. Sistema de reciclado de aguas, no. Sistema de recogida de agua de lluvia, no. Calentadores de agua, no. Grifos y duchas de ahorro, no. Solo el de la cisterna. Hábitos para el ahorro de agua. Convertir en abono en lugar de usar el servicio de recogida de basura. Bueno, sí, mi mujer usa abono. Minimizar la duración de las duchas y el uso de la cisterna. Bueno, quizá inconscientemente hacemos eso, no nos tiramos 2 horas en la ducha. Usar lavadora y lavavajillas solo cuando estén llenos. No tengo lavavajillas y la lavadora, bueno, no comento. Lavar el coche solo ocasionalmente. Bueno, si veis, mi coche está un poco puerco, así que voy a marcarla que se lava poco ese coche. Buscar y reparar fugas de agua con frecuencia. Bueno, sí, cuando hay fugas las reparo. Evitar el baldeo de terrazas, pasillos y entradas. Sí, no tengo problemas de eso. ¿Con qué frecuencia elige productos de limpieza biodegradables o no tóxicos? Bueno, aquí voy a poner que a veces. Bueno, a ver si se acaba esto porque os estoy aquí dando una paliza que no veas. ¿Qué frase describe mejor sus hábitos de gasto y ahorro? En general, vivo dentro de mis posibilidades, suelo gastarme todos mis ingresos. Bueno, pues pondremos que en general vivo dentro de mis posibilidades. ¿Con qué frecuencia compra cosas nuevas para reemplazar a las viejas? Pues ahí sí que con muy poca frecuencia. Uso las cosas hasta que se acaban reventando. O sea que suelo usar las cosas hasta que realmente es necesario cambiarlas. Ese es realmente sí. ¿Cuántos cubos de basura de tamaño estándar se llenan en su hogar semanalmente? Cubos de basura de tamaño estándar. Bueno, pues no sé a qué se refiere, pero bueno, la basura se llena a la semana más de 2 veces. Sí, sí. ¿Qué porcentaje de los siguientes residuos recicla? ¿El papel? El papel, sí. Bueno, cuando tengo un papel por una cara, uso la otra cara para otras cosas. O sea que bastantes. ¿Aluminio? Sí, casi todo. Lo guardamos y lo vendemos al que pasa comprando el aluminio. El cristal también lo reusamos, este. No es que lo recicle, bueno, en verdad no lo reciclo, lo reuso, el vidrio. El plástico también, ese también lo vendemos. Y los aparatos electrodomésticos, esto también lo damos. Entonces, bueno, entre bastantes y casi todos. Cuando compra ropa o productos de papel, ¿con qué frecuencia selecciona artículos marcados como reciclados naturales, orgánicos o fabricados con fibras alternativas como cáñamo o tencel? Pues mire, casi nunca, porque no me fijo en eso, lo siento. Así que bueno, mi huella ecológica dice que en función, y este es el momento que estabais esperando todos después del peñazo que os he dado rellenando el cuestionario, pues bueno, lamento ver este resultado. Porque si todo el mundo viviese como yo, tan solo, solamente, necesitaríamos 17.41 tierras para vivir. O sea que lamento ver este resultado. Bueno, pues nada, os animo a que vayáis vosotros a hacer esta huella ecológica y que os quede menor que a mí. Así que bueno, gracias por escucharme y seguid con la programación del Día de la Tierra. Adiós. La Tierra es el hogar de todos y nos da cobijo. Por eso debemos cuidarla. Este 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, tomamos conciencia de que la Tierra sufre y somos las personas quienes tenemos que cuidar su salud. Por ello, Voces del Mundo.net te invita a unirte, a compartir tus experiencias y aportes tu granito de arena en la defensa del planeta azul. Radio Solidaria Amiga Online de una extra iniciativa de Puente Sol. Únete tú también. Me acuerdo de...